En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 23 de abril, 1616. Vaya día el de hoy, en el que Miguel de Cervantes y William Shakespeare pasaron a la posteridad. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Escribió Cervantes, que vivió en la desdicha y murió en la pobreza ayudado por la limosna. La vida es como un cuento relatado por un idiota, un cuento lleno de palabrería y frenesí, que no tiene ningún sentido. Se lee en la obra Macbeth de Shakespeare, cuya identidad fue y es discutida. En conmemoración de estos dos escritores se celebra hoy el Día Mundial de la Lengua Castellana. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo andás? El Día Mundial de la Lengua Inglesa. Hello, how are you? Y el Día Mundial del Libro. A propósito, cabe recordar La Inutilidad de los Libros, por Roberto Arlt. Todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido habían leído. Leído, desgraciadamente, mucho. ¿No se ha dado usted cuenta todavía de que si la gente lee es porque espera encontrar la verdad en los libros? Y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres. Y esa verdad es relativa, esa verdad es tan chiquita que es necesario leer muchos libros para aprender a despreciarlos. Calcule usted que en Alemania se publican anualmente más o menos 10.000 libros, que abarcan todos los géneros de la especulación literaria. En París ocurre lo mismo, en Londres idem, en Nueva York igual. Piense esto, si cada libro contuviera una verdad, una sola verdad nueva en la superficie de la Tierra, el grado de civilización moral que habrían alcanzado los hombres sería incalculable, ¿no es así? Ahora bien, piense usted que los hombres de esas naciones cultas, Alemania, Inglaterra, Francia, están actualmente discutiendo la reducción de armamentos. No confundir con supresión. Ahora bien, sea un momento sensato usted. ¿Para qué sirve esa cultura de 10.000 libros por nación volcada anualmente sobre la cabeza de los habitantes de esas tierras? ¿Para qué sirve esa cultura si en el año 1930, después de una guerra catastrófica como la de 1914, se discute un problema que debía causar espanto? En el Día de la Lengua Castellana, el Día de la Lengua Inglesa y el Día del Libro, Roberto Arlt nos recuerda la inutilidad de los libros en Aguafuertes porteñas. ...23 de abril... ...1979... Durante la dictadura militar abre sus puertas la cárcel de Caseros. Y un día como hoy, Cervantes invitó a Shakespeare a cabalgar contra los molinos de viento. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.